What I Am, canción de Eddie Brickell and the New Bohemians. Con esa canción comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche. Comenzamos un día más. Ya van casi 6 minutos de el jueves 16 de noviembre del año 2023. Ya van 6 minutos. Vamos a registrar hechos que sucedieron un 16 de noviembre. Año 42 a.C. nace Tiberio, emperador romano, entre los años 14 y 37. Tiberio falleció precisamente en el año 37. 16 de noviembre, 1492. En el Mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la isla de Puerto Rico. December 15, 1532, en Cajamarca, Perú, Francisco Pizarro y sus colaboradores secuestran al gobernante inca Atahualpa. 6 meses después logran cobrar el rescate y lo asesinarían. 16 de noviembre, 1780, en Cusco, Perú, el líder revolucionario inca Túpac Amaru II proclama la abolición de la esclavitud por primera vez en América. El 18 de mayo del año siguiente será ejecutado mediante desmembramiento y decapitación. 16 de noviembre de 1885 en Estados Unidos, George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa la película nitrocelulosa para impresión de imágenes. 16 de noviembre de 1904, Estados Unidos compra a Panamá por $40 millones, adquiriendo todos los derechos sobre el Canal de Panamá. En 1906 nace Papi John, cuyo verdadero nombre era Henry Charrier, famoso convicto quien falleció en 1973. Y de quien se hizo una película, una o varias películas se hicieron acerca de la vida de Papi John. El 16 de noviembre de 1922 nace José Saramago, escritor, periodista y dramaturgo portugués, premio Nobel de Literatura, quien falleció en 2010. En 1923 en Estados Unidos se crea la Interpol. En 1960 muere Clark Gable, actor de cine, quien había nacido en 1901. Finalmente, el 13 de noviembre de 1985 muere Omaira Sánchez, niña colombiana fallecida en la tragedia de Armero y quien había nacido en 1972. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 16 de noviembre. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está R.E.M. Come Drive. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches, de 11 a 3. Smash, smash, crack, push, whack. Tie another one to the racks. Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, tip, tip, tip, tip. What if you did? What if you walk? What if you try? Nobody tells you what to do, baby. Maybe you did, maybe you are. Maybe you rocked around the clock. Tick, tock, tick, tock. Maybe I ride, maybe you walk. Maybe I try to get on, baby. Hey, kids, shake your head. Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Maybe you did, maybe you won't. Maybe you rock around the clock. Tick, tock, tick, tock. Maybe I ride, maybe you won't. Maybe I try. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Doesn't what you did, I already know. I had to go and find out from them. So tell me, how's it feel? Ella es Halsey y la canción Without Me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 16 de noviembre, año 2018, hace 5 años. El compositor estadounidense Scott English muere a los 81 años debido a complicaciones de una cirugía de cadera. Scott English fue conocido por su canción Brandy, la cual se convirtió en número uno en versión de Barry Manilow en enero de 1975, rebautizada como Mandy. Mandy. La versión de Barry Manilow se cambió de Brandy a Mandy para evitar ser confundida con el tema Brandy, You're a Fine Girl de la agrupación Looking Glass de 1971. Mandy fue el primero de tres números uno de Barry Manilow. Las siguientes dos canciones de él en llegar al primer lugar del listado Hot 100 de Billboard fueron I Write the Songs de 1976 y Looks Like We Made It de 1977. Recordando entonces al compositor Scott English por haber sido el creador de este gran éxito en versión de Barry Manilow. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Específicamente de 1974 y número uno en el 75. Mandy, Barry Manilow, en Estrellas de Medianoche. Face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. Shaking, and I need you today, oh man.